Yo te propongo este año un cambio. Tú tratarás de traernos paz y nosotros de cantarte una vez más, Navidad. Te estoy buscando con la esperanza de que al venir te traigas la hermandad perdida y que dejen de gritar los truenos de una vez por una vez en Navidad. El día 24, cada niño tenga un juguete. Yo te propongo este año un cambio. Tú tratarás de traernos paz y nosotros de cantarte una vez más en Navidad. El día 24, cada niño tenga un juguete. Que cambiar en Navidad.